profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Amigo mío, muy bienvenido de nuevo a Profecías Bíblicas. Es un verdadero placer poder contar con su buena sintonía, porque realmente tanto nos importa que usted escuche, porque queremos que usted esté al tanto de lo que ocurre y lo que ha de ocurrir. ¿De qué hablamos cuando hablamos o cuando decimos simplemente pronunciamos profecías bíblicas? Bueno, desde el punto de vista de las profecías bíblicas, profecías es simplemente historia por adelantado cuando se trata de Dios y de lo que Él revela. Para Él no hay pasado y futuro, todo es presente. Lo que para nosotros es pasado y también es futuro, el pasado, si está registrado, podemos investigarlo, enterarnos mediante la historia. Pero en cuanto al futuro, nada sabemos. Pero mediante la Escritura, que Él nos reveló allí su voluntad, sí podemos saber muchísimo si no despreciamos lo que Él nos ha revelado en su palabra. La fe destruida es nuestro tema. Como subtítulo para hoy, un tercer Jesús. En la página 59 de Una ortodoxia generosa, McLaren describe su jornada espiritual que lo condujo desde su crianza en el cristianismo conservador hasta un Jesús pentecostal y finalmente lo llevó a decir, más o menos en ese tiempo y completamente por accidente conocí a un tercer Jesús. El siguiente relato nos ofrece una importante revelación a la cual debemos prestar atención para no caer en esas trampas. Porque muchos están siguiendo este mismo sendero del tercer Jesús. McLaren dice en la página 62 de su libro, a mediados de mis 20 había conocido a Jesús protestante, al Jesús protestante, conservador, el Jesús pentecostal y el Jesús católico romano. McLaren descubrió, según él mismo, que el Jesús protestante limitaba demasiado. Su insatisfacción lo llevó a la búsqueda de algo más. Entonces, él encontró lo que estaba buscando, en los místicos. Dice en la página 59, descubrí otros escritores católicos romanos, escritores del siglo XX, tales como Flannery O'Connor, Thomas Merton, Henry Newman, Romano Guardini y Gabriel Marcel, al igual que a místicos de la Edad Media y otros. Fue de estos místicos que la entera actitud de McLaren hacia la salvación y la espiritualidad cambió totalmente. Comenzó a emular a Thomas Merton y a Henry Newman, tal como está ilustrado cuando declara en la página 62, dice, yo no pensaba de ellos como salvadores diferentes, pero todavía estaba insatisfecho. Especialmente porque sentía que si Jesús era verdaderamente el Salvador, no era únicamente mi Salvador personal, sino que era el Salvador del entero cosmos. El tercer Jesús que McLaren describió fue el mismo Jesús que Thomas Merton y Henry Newman habían encontrado, ese que los llevó a creer que Dios mora en todas las personas y que todos los caminos conducen a Él, a Dios. Este tercer Jesús místico está mucho más a tono con la versión del Jesús de la nueva era. la jornada de McLaren a lo largo del sendero que viajaron Merton y Newman lo condujo hasta las mismas conclusiones que descubrieron los místicos. La plegaria contemplativa, la formación espiritual, el sendero interespiritual conducen inevitablemente a todos los que siguen a las mismas conclusiones, no bíblicas, sino se arrepienten a la destrucción espiritual final. Esta es la triste verdad que ocurre con muchísimos cristianos hoy, no sé si llamarlos cristianos o que piensan que lo son. ¿Y qué en cuanto a la segunda venida del Cristo eucarístico? Según la enseñanza católica, la Eucaristía es el, componente central de la misa. Se cree que cuando un sacerdote consagra el pan de la comunión, la hostia deja de ser pan, transformándose en el cuerpo real y sangre y alma y divinidad de Jesucristo. Para una mejor comprensión de la Eucaristía y el plan de la nueva evangelización católica, lea el libro de Roger Oakland, Otro Jesús. Allí está toda la información y lo disponemos. Usted lo puede conseguir. También para una investigación extensa sobre el catolicismo, visite el sitio de internet del ex sacerdote católico Richard Bennett, Brian Beacon, y ahí está su sitio en internet. El hermano Oakland cuenta que cuando estuvo en Sudáfrica, habló sobre el asunto de la nueva evangelización, el programa católico para ganar al mundo para Cristo, el Cristo eucarístico católico. Nada tiene que ver con el Cristo Salvador que usted y yo conocemos. Una dama que lo escuchó le envió un correo electrónico con un artículo adjunto sobre la Iglesia Emergente y preguntó, ¿no cree que la Iglesia Emergente podría ser el puente hacia el programa de la nueva evangelización católica de que usted nos estaba hablando? Y añade el hermano Oakland, en ese momento yo no tenía idea de la clase de puente que era en realidad. Sí, ¿cuánto sabe usted sobre la evangelización eucarística? Todos estos términos allí que para usted no tenían ningún significado espiritual, ahora están saliendo a flote para que los cristianos tibios, o solamente de nombre, caigan en la trampa del romanismo. Para esos que no están al tanto del nuevo programa de evangelización de la Iglesia Católica Romana, permítame proveerle un breve resumen. La Iglesia Católica planea establecer el reino de Dios en la tierra y ganar al mundo para el Jesús católico, es decir, el Cristo eucarístico. Esto se llevará a cabo cuando el mundo, incluyendo a los hermanos separados, el nombre que la Iglesia Católica le da como un beneficio a los protestantes, escucha que están separados de la única Iglesia verdadera, se sometan al gobierno y reinado de Roma y del Jesús eucarístico, la ramera que se menciona en Apocalipsis 17. El Jesús eucarístico es supuestamente la presencia de Cristo convocada por el sacerdote católico mediante el poder de la transubstanciación, el centro de la misa. Muchos cristianos creen que la tradición cristiana de la comunión es la misma tradición católica de la Eucaristía, pero no es así. La Eucaristía, es decir, la transubstanciación, es un término católico para comunión cuando se dice que el pan y el fruto de la vid, se transforman en el propio cuerpo y sangre de Jesucristo, lo que la Biblia no enseña. El Catecismo Católico declara: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. ¿Qué le parece semejante absurdo y antibíblica declaración y enseñanza? Después de eso, la hostia es colocada en lo que llaman una custodia, y luego puede ser adorada como si se adorara al propio Jesús. Ese sí que no vendrá de ninguna manera para juzgar al mundo. No hay que hablar ni del tribunal de Cristo, ni tampoco hablar del gran trono blanco. Un pedacito del tamaño de 25 centavos de dólar de harina con agua no le hará ningún daño. Las implicaciones están relacionadas directamente con la propia salvación, y este es el problema. Es el único evangelio que escuchan los católicos sin Cristo. Con la Eucaristía la salvación llega a ser sacramental por medio de la participación en un ritual, lo cual es opuesto a la justificación por la fe, sola fe en Cristo, descrita ya en Gálatas 2:16, cuando dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más claro no puede ser. Esto está en Gálatas 2:16. Mientras esta experiencia mística es una forma de idolatría, al igual que el propio corazón del catolicismo, todo es idolatría, hay un interés creciente entre los cristianos evangélicos, que si bien son miembros de iglesias evangélicas, pero no regenerados. Hay un interés en esta práctica, particularmente de parte de la iglesia emergente. Los líderes de la iglesia católica, preocupados con la apatía por la Eucaristía entre las filas católicas, están esperando volver a encender el asombro, tal como dicen los cánones y decretos del Concilio de Trento, por medio de lo que el cardenal Joseph Ratzinger llama su nuevo programa de evangelización, con un propósito doble: el de conservar los católicos actuales y el de llevar a los evangélicos hacia la prostitución del catolicismo romano. A los líderes de la iglesia tienen un plan para volver a enfatizar la Eucaristía como el centro de la fe católica. Al declarar volver a encender el asombro, ellos quieren decir resaltar el elemento místico y sobrenatural de la Eucaristía. Se espera que todos los católicos adoren la hostia, la adoración eucarística de la hostia transformada, y los líderes de la iglesia aseguran que rechazar esta enseñanza es anatema, quedar bajo maldición, excomulgado. En el Concilio de Trento, la posición oficial católica fue: Canon 1. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia todo Cristo, sino por el contrario dijere que solamente está en él como en señal o en figura o virtualmente, sea excomulgado. Canon 8. Si alguno dijere que Cristo dado en la Eucaristía solo se recibe espiritualmente y no también sacramental y realmente sea excomulgado. Bien, mientras es cierto que durante la Reforma y Contrarreforma, muchos que rehusaron creer en la transubstanciación fueron torturados y ejecutados por su fe en el Evangelio, el tiempo tuvo una forma para que se olvidaran de los hechos de la historia. Usted ya está mejor informado ahora que cuando iba a comenzar a escuchar este capítulo de Profecías Bíblicas. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.